que se aplican en el área médica? Los satélites se emplean en las telecomunicaciones, el pronóstico del tiempo y ahora en el campo de la salud. Existe un primer laboratorio en Estados Unidos que realiza investigaciones para combatir la malaria. Utiliza imágenes satelitales en infrarrojo para localizar y eliminar fuentes de agua estancada que podrían propiciar la reproducción de mosquitos transmisores. La NASA también investiga la influencia de factores ambientales sobre enfermedades respiratorias y cardiovasculares en niños. Fuente: www.ciencia.nasa.gov. Horno 3. Ciencia y tecnología al rojo vivo. Alcohólicos Anónimos. Al Anón. Codependientes Anónimos. Comedores Compulsivos Anónimos. Divorciados Anónimos. Familias Anónimas. Fumadores Anónimos. Jugadores Anónimos. Y Narcóticos Anónimos. Son grupos de autoayuda gratuitos. Para más información, marque al 070. Marco presenta la exposición La Danza de los Espectros. Admira una singular fusión entre las corrientes del surrealismo y el realismo mágico a través de la obra de Leonora Carrington, José Horna, Wolfgang Palen, Ali Rahón y Remedios Varo. La Danza de los Espectros, en exhibición hasta marzo del 2014. Ven a Marco. Mucho más que un museo. Miércoles, entrada libre. Radio UDEM 90.5 presenta Cynthia Robles Welch. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cynthia Robles Welch, soy la mamá de Rocco y les doy la bienvenida a nuestro programa. Qué bueno que nos están escuchando con este frito, con hielito y demás, pero bueno, aquí estamos bien contentos. Rocco está en la cabina. Bien, Rocco, ¿quieres saludar? ¿Sí o no? ¿Cómo estás? Diles a todos. Hola. Hola. Cuéntale, a ver, saluda a tu papá. Dile hola, papá. Hola, papá, ¿cómo te va? ¿Ya no encontró bien o qué? Ya quién sabe si arrancó su avión, porque él se iba de viaje. Bueno, pues Rocco está acompañándonos y él va a ser el anfitrión el día de hoy, porque vamos a estar con un programa pues muy variado, como siempre. Entonces quédense con nosotros. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de 90.5 de FM y también nos pueden escuchar a través de internet. Googlean Radio UDEM y ahí pueden encontrar el link para poder escucharnos en las diferentes formas por internet. Y también les recuerdo que tenemos nuestra página, tenemos página de Facebook y en todas las redes sociales nos pueden encontrar en YouTube, en Pinterest, en WordPress, en Instagram, en fin, en Twitter, en todas esas cosas, por ahí nos pueden encontrar. Estamos como compartiendo información interesante para las familias que en relación al bienestar. Y hablando un poquito de bienestar, quiero hacer una reflexión con relación a una noticia que se dio, y eso que yo no soy muy buena para escuchar noticias, que sucedió lamentablemente estos últimos días, y es un tema bien delicado que las familias a veces como que no nos cae el 20. Es importante que cuando traemos niños en los carros y que vaya a Monterrey, y sobre todo San Pedro es uno de los lugares en donde más vehículos hay, más en último censo hay más carros que gente viviendo en San Pedro. Entonces pues es un tema complicado cuando no tenemos conciencia y creo que es importante que a los niños seguir los lineamientos de seguridad en tránsito. Y los niños menores de 12 años no pueden ir adelante y además todos tienen que ir amarrados y con su car seat o asiento del carro o como le quieran llamar, portabebé, desde la primera vez que suben al carro, desde recién nacidos hasta los 5 o 6 años, dependiendo del modelo que traigas. Y también es importante pues tenerlos amarrados. Esta situación cada vez es más continua. A mí me toca ver niños y familias, familias que llevan a sus niños, a veces los llevan hasta en brazos cuando van manejando, y de verdad hay que medir consecuencias, porque desafortunadamente tuvo un suceso fatídico la semana pasada en donde falleció un bebé pues por negligencia de sus padres, y creo que es algo que hay que tomar en cuenta. El reglamento de tránsito en teoría te multa por esta situación, pero pues no pasa, ¿verdad? Entonces, qué mala onda que tengamos que esperar a que pasen este tipo de cosas para que nos caiga el 20 y nos dé conciencia, y no a muchos, pero bueno, ojalá. A mí me ha tocado a veces hasta ir en el carro, bajar el vidrio y hacerle señas al carro de al lado, decirles, tú traes el cinturón puesto, pero al niño lo traes ahí como pelota, brincando para allá y para acá, y se han enojado conmigo, pero pues en realidad, digo, ya dejo de hacer esas cosas, ya cada quien tiene como su responsabilidad, pero me preocupa porque pues los niños no tienen la culpa, entonces nosotros están bajo responsabilidad de nosotros, entonces es bien importante tomarlo en cuenta. Y vamos a iniciar el programa dándole las gracias a todos los apoyadores, que son, gracias a ellos, este programa se hace realidad y todo lo que hacemos en redes sociales. Entre ellos está Villa de Patos, Stanley Solution, Lulu Cisneros, Foro Kick, Laboratorios Monfort, El Traspatio Restaurante, que le mando un saludo a Wences, que ya está aquí esperando para pasar, Centro Amayal, Corm Carnes Orgánicas, Instituto Nesaldi, Mima Salud Integral para la Familia, Tienda Terrenal, Movimiento Armónico Restaurador, Natural Organics, Bebe Store y Ost Gourmet. Bueno, pues todos ellos están comprometidos con esta red de personas que estamos intentando tener un mundo mejor. Y pues el día de hoy Natural Organics nos está apoyando con nuestro invitado, al cual les vamos a dar la bienvenida. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, gracias. Acércate, tú agárralo con confianza. Muy bien, gracias, hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Platícale a la gente quién eres primeramente. Claro, mira, mi nombre es José Antonio González. Uh-huh. Soy un ingeniero químico egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues ya tuve la oportunidad de tener una carrera profesional de 9 años en la industria, pero pues como todo, algo me sacó de esa línea, ¿no? Uh-huh. Y estoy como un granito más en la arena tratando de hacer algo diferente para la alimentación o la salud en general pues empecé con uno mismo, con mi casa, mi padre, mi familia, y pues ahora lo estoy tratando de compartir con la demás gente. A ver, pero cuéntame, ¿qué hacías anteriormente en la industria? Estuve en control de calidad. Ajá. Durante 9 años en la industria automotriz. Ok. ¿Y de repente qué fue lo que sucedió con tu vida que hizo que hagas lo que estás haciendo y ahorita nos vas a compartir? Claro, pues no, son de esas cosas que tú traes adentro, ¿no? Uh-huh. Oye, pues sí me gusta lo que hago, me apasiona, no me sienta nada mal, pero pues quiero estar, algo dentro de mí siempre, desde pequeño mi padre me llevaba a la Huasteca, me uh-huh. gusta mucho escalar. Ay, Rocco, la Huasteca, a él le encanta. Y entonces siempre tuve en contacto con la montaña, con el campo, con la naturaleza, entonces algo dentro de mí pues siempre me iba arrastrando hacia esa parte. Hacia la tierra, ¿no? Hacia la tierra, totalmente, ¿no? Entonces no puse ninguna contra. Ninguna resistencia. Ninguna resistencia. Flojito y cooperando, digamos. Exactamente, y pues alguna cosa del destino me hizo que pudiera salir de mi chamba, salí muy bien, todo, y cosas me han estado empujando a buscar yo desarrollar o generar mis ingresos, pero con algo que me guste, que me apasione y que genere un bienestar, ¿no? Ya somos dos, oye. Bueno, y ojalá seamos más. Acá también enfrente tenemos otro que lo estoy viendo. Soy uno de esos locos que está fuera de tratando de estar en lo convencional, pero también en lo alternativo. Ah, te voy a recomendar que escuches una canción de Andrés Calamaro que se llama Loco. Claro. Te va a encantar. No sé si ya la conoces. La conozco. Ah, bueno, pues ya hicimos clic tú y yo. A ver, pero cuéntale a la gente qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás desarrollando, porque está bien interesante. Rocco y yo tenemos uno que nos hicieron llegar por parte de Natural Organics. Uh-huh. Todavía no hemos empezado con el proceso, pero cuéntales qué es lo que haces. Pues mira, desarrollamos dentro de esta búsqueda de mejorar la nutrición y la calidad de vida. con la ayuda, un factor importante fue la ayuda de mi padre. Uh-huh. Desarrollamos una charolita para el cultivo de germinados y el enfoque era principalmente que fuera algo bien sencillo, que requiriera el trabajo mínimo o la atención mínima para que tú pudieras ver pues el desarrollo de un alimento, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues vimos las charolas que hoy existen en el mercado del cultivo de germinados, que era un poco difícil traerlas aquí a Monterrey, uh-huh, tenerlas. Entonces, pues dijimos, bueno, pues ¿para qué comprar? Vamos a hacerlas de nosotros y a ver cómo nos va. A ver, ¿no?, qué tal, exacto. Y entonces buscamos materiales aquí en la localidad. Pues afortunadamente en Monterrey hay muchísimo de materiales, uh-huh, por la misma industria. Y pues desarrollamos esta charolita. Es algo súper sencillo y básicamente es pues desarrollar o hacer cultivo de germinados. ¿Y cuáles son los beneficios para la gente que nos está escuchando de alimentarte con germinados? Porque yo sé que tienen muchos beneficios. Claro, mira, son muchísimos, pero algo que pudiéramos entender desde un principio es pues las semillas son el origen de la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, al tener las condiciones adecuadas de humedad, de agua o de aire, estas semillas, de ser una pues como una piedrita, uh-huh, con una cubierta, se hinchan, se ponen así gorditas y empieza a nacer la vida dentro de ellas, ¿no? Entonces, imagínate que tú estás comiendo un alimento vivo, pues lo único que te va a dejar dentro de ti es puro bienestar, ¿no? Al tener esta naturaleza o esta, pues sí, pues, no es más que ¿cómo decirlo? La inteligencia de la misma naturaleza. Claro, claro, es entender un poco, porque eso es un tema bien interesante que estás tocando. Porque eso es algo que yo promuevo mucho y que del cual yo estoy como enamoradísima, y también lo descubrí ya tarde, ¿verdad? Porque uno vive en un entorno en el que constantemente lo único que estás viendo pues es las marcas, los procesados, las cajitas, los colores, que bueno, todo esto, sí, el empaque, ¿no? Sí, el empaque se derivó de la imaginación y de la creatividad del ser humano, pero hemos estado dejando de lado lo más importante, que en este caso es pues la tierra, la naturaleza y el bienestar que nos brinda, porque se nos ha olvidado y nos hemos desconectado. Exactamente. Fíjate que ayer te voy a platicar lo que nos sucedió. Tuve la fortuna de que me invitaran al Colegio Liceo de Apodaca, y ahí vamos hasta Apodaca. Me encantó ir porque cuando llegamos, pues estaban todos los niños, ya los tenían súper sentenciados de que no faltaran porque iba a hacer frío. Entonces, pues bueno, todos los niños muy intrigados porque no sabían ni quién iba a ir, ni qué les iba a ir a decir. Solo les había pedido varios alimentos vivos, entre ellos nopales, aguacates, perejil, naranjas. Bueno, ya me puse a platicar con ellos alrededor de media hora sobre la diferencia entre los alimentos vivos y los procesados. Así es. Que esto le quiero mandar un saludo a Bárbara Brittingham, porque es mi maestra y además ella me ha ayudado muchísimo a entender esto y a promoverlo. Y bueno, me encantó porque cuando estábamos hablando de esto, pues los niños tenían muchas inquietudes, muchos lo entendían, pero pues no es su cotidianeidad. Y al final hicimos un smoothie con todos estos ingredientes. Y bueno, al principio cuando lo estaban haciendo eran ¡guácala! ¡Yo no me voy a comer eso! Claro, el aspecto es diferente, ¿no? Sí, pero bueno, ya la que lo probaron, eran filas, repitieron no sé cuántas veces, estaban súper emocionados. Y otra de mis ideas era sacarlos al pasto, a que se quitaran los zapatos para que caminaran sobre el pasto, pero hacía mucho frío, entonces no fue posible. Pero sí fue, es bien padre cuando le das la oportunidad a los niños y a ti como adulto a empezar a descubrir eso, wow. Y es como una reconexión hacia tus orígenes, ¿no? A tus raíces, de saber, pues esto era lo que hemos hecho durante miles de años. Ajá. Y que, ¿qué te gusta? En 80, 90, 100 años lo hemos cambiado drásticamente. Sí, ¿no? El desconectón ahí. Pero por miles de años era así, de esta manera, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, curiosamente los brotes caen dentro de esa gama de alimentos vivos, ¿no? Y al estar en ese como desarrollo, o sea, los brotes, estamos hablando que son los primeros 5 días del nacimiento de una planta. Uh-huh. Porque tú puedes germinar básicamente cualquier semilla. Hay algunas que sí te generan toxicidad, como el tomate, sí. Patatas. Hay otros más que generan un ácido y que son tóxicos, ¿no? Pero el resto tú lo puedes comer. sí, de brócoli, de soya blanca, creo que también es tóxico. Sí, no, bueno, por sí la soya es así como no es la onda. No trae mucho. Pero a ver, y cuéntame, ¿qué es lo que tú estás germinando actualmente y dónde pueden encontrar tus charolitas? Mira, germinamos, hoy en día tenemos semillas de frijol mungo, uh-huh, centeno, qué rico, el famoso wheatgrass, uh-huh, y lenteja. Ya. Yeah. Manejamos estas semillas principalmente porque germinan de volada y en 5 o 6 días tú ya puedes estar poniéndole a tu sándwich, a tu ensalada o preparándote un smoothie con alimentos vivos. Uh-huh. ¿Qué beneficios te dan los germinados? O sea, al ser un alimento vivo y estar en proceso de crecimiento, de desarrollo, pues te ayudan a la regeneración celular. Haz de cuenta que su misma naturaleza te la comparten. Claro. De entrada te ayudan a perder peso, pues porque te quitan todo eso que te está estorbando dentro de ti. Sí, está saliendo todo. Dentro de eso te ayuda a bajar tu nivel de colesterol, te ayuda a incrementar la concentración, pues tus piezas dentales, tu pelo, tus uñas cambian, o sea... Ya no hay necesidad de ir a andar comprando pastillas para no sé qué y para no sé cuánto. O sea, si empiezas a comer este tipo de alimentos o los incluyes dentro de tu dieta... dieta, llamemos, o sea, como tu régimen alimenticio. Eso es algo bien padre, o sea, los germinados no vienen a desplazar ni a quitar nada, simplemente a complementar tu dieta que ya tienes hoy en día. Entonces, si tú ya tienes dentro de tu dieta un 50% de ensalada y otro 50% de carne, pescado, pues tú vas a adicionar dentro de eso los brotes. Entonces, puedes incrementarlo hasta 60-40 y vas a tener un equilibrio, tener más alimentos vivos dentro de ti y menos procesados. Además es bien importante porque es como, damos la oportunidad de probar este tipo de alimentos que a veces dices tú, ay no, plantas, no quiero, pero pues con limoncito, con aceitito, vinagrito, híjole qué rico. Hemos tenido ahora, yo tengo 4 así siempre en corriendo dentro de mi casa o cultivando y entonces siempre vemos qué opciones más ponerle, ¿no? Entonces, dentro del topper, pues con limón y con chilito, pues es una opción. Luego, oye, ¿qué hacemos? No, pues un sándwich de jamón. Así tu sándwich de jamón que haces regular o de lo que tú quieras, agarras un puño, se lo pones ahí y haz de cuenta que estás aventando una bomba de nutrientes, ¿no? Sí, sí, sí. Es realmente fácil de usar y también es otra cosa bien interesante, el proceso, vivirlo con los niños, ¿verdad? Estás de cuenta... Ves literalmente, sé como de ver una semilla que hasta parece, a veces parece una piedra. Ajá. Cómo se va poniendo así gordita, con piel suavecita, rompe la cáscara esta que la protege y pum, y sale la vida, y ¿no? Empieza a salir, ¿no? Entonces, todo esto lo trae la memoria genética de la semilla. Ajá. Y entonces dentro de ellos dicen, oye, ya tengo la humedad, tengo lo que requiero, voy a hacer una planta. Entonces, proporcionan todo lo que traen guardado para compartirlo, ¿no? Entonces, normalmente lo comparte con la tierra, con la naturaleza, porque si voy a hacer una planta y voy a dar semillas, voy a dar vida, voy a compartirlo con más personas. Pero tú lo agarras en ese periodo de germinación y pues aprovechas todos esos nutrientes. Entonces, tu cuerpo no le es extraño esta naturaleza de la planta. Dices, pues esto es lo que yo estaba necesitando desde hace mucho tiempo. ¡Ey! ¡Qué bueno que me lo diste! Bueno, pues la verdad es que qué maravilloso que te hayas animado. Uh-huh. Gracias por venir a compartir. No, muchas gracias a ustedes. Y pues, Natural Organics, ¿en dónde más están? Pues hoy en día estamos aquí en Natural Organics. También tenemos un regalo para las personas que nos están escuchando. ¡Ah, mira! Las 4 personas que nos regalen un like en la página de Bro. Nos pueden buscar ahí en Facebook, brotes.mty, pues pueden pasar a Natural Organics a recoger un kit de germinación. ¡Ay, para que qué lo padre, hagan. Qué padre! Entonces, bueno, pues, a ver, entonces vamos a hacer esto. 4 personas que nos están escuchando, buscan en Facebook. Brotes.mty. Denle like, pero que te pongan en el wall, lo escuché en la mamá de Rocco. Exacto, entonces ya con esto... Para que se vayan directamente con nuestro apoyador, para que allá recojan su... Su kit de germinación y puedan tener esta experiencia, puede verlo en su casa, compartirlo con sus hijos, requiere el cuidado, la atención mínima, pueden encontrar sus instrucciones, suscribirnos por aquí Facebook. Aquí traes uno, Kerber, déjame ver. Así es, traigo uno, que es para, de regalo, para compartirlo contigo. ¡Ay, muchas gracias! De este no tenía, a ver, ¿este qué es? Este es un mix de frijol mungo con lenteja. ¡Ay, qué padre! Mira, Rocco, vamos a crecer las plantitas. ¿Te late? Está bien. Oye, pues muchas gracias. Entonces vamos a hacer esto. Yo voy a estar al pendiente. Regálale un like y también pues vamos, aquí tienes abiertas las puertas de gracias, la mamá de Rocco para que puedas volver, y te felicito y te unas a esta red de personas que queremos echar un granito de sal de mar para que esto claro crezca. Y bueno, y decirles algo, que buscamos mejorar nuestro producto, entonces si más gente le interesa, más quiere apoyar, pues buscaremos hacer algo mejor para toda la comunidad también, ¿no? Pues ya escucharon, muchas gracias por venir, y vamos a hacer cambio de invitado. Gracias, ya no me puedo parar para despedirme, muchas pero gracias, pues Cintia. Mucho gusto, muchas gracias. Vamos a recibir a nuestro siguiente, te despiden de ti, ándale niño. Sí, vamos a recibir nuestro siguiente invitado, muchas gracias. Ellas vienen de un, ¿cómo les puedo decir? Un movimiento ahí o algo bien padre que están haciendo. Hola chicas, en lo que se acomodan, ándale Rocco el anfitrión. O sea, dales beso, saluda. Pues bueno, les voy a recordar que nos pueden escuchar a través de la página de Radio UDEM en internet, si van en su carro, googlean Radio UDEM y ahí pues les va a salir el link en donde nos pueden seguir escuchando. Quiero mandar un saludo a mis amigas de Foodies, a ver cuándo se animan a volver a venir. Estuve viendo las fotos de los cursos que están dando, y también a Beto Sentíes, que amablemente me invitó a un taller. Bueno, yo le dije que pues, hiciéramos ahí algún tipo de intercambio. Al final vamos a hacer el día de hoy me va a tocar presenciar un taller padrísimo de cocción al vacío o algo así. Ya les platicaré cómo me fue. Bueno, pues ya están aquí listas. Sí, que mira días. Rocco, ándale, te están enseñando. Yo todavía como que parece que me están nevando dentro de la cabina, gorro. No, es que no me di ni tiempo a quitarme nada. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias, buenos días. A ver, platíquenle días, a la gente sí, quiénes son ya, ustedes. Qué hermosa. Primero que nada, pues muchas gracias por invitar a Ceres a tu espacio. Somos Ceres, Pati Sánchez. González, en un proyecto de Ceres. Cuéntenos qué es Ceres, a ver, platíquenle a la gente. Mira, Ceres nace como un proyecto ya hace un par de meses, pero la idea tiene pues más tiempo. Siempre hemos tenido esa inquietud de compartir con los demás, de ayudar a los que más necesitan. Ya sabes, aquellos que requieren, pues todos lo requerimos, yo creo, en un momento dado, el equilibrio físico, emocional, mental y espiritual. ¿Y cómo funciona? O sea, está padrísima la idea, y creo que es algo de las cosas que nos hemos desconectado. Ayer que estaba platicándole a la gente, que ayer tuve la oportunidad de ir ahí a un colegio, el Liceo de Apodaca, y fui a darles una plática de alimentación. Entonces le decía a los niños, pero de nada sirve que coman sano, de nada sirve que hagan ejercicio, si también ustedes no se procuran emocionalmente. Y se me quedan viendo con cara de esta, ¿qué está hablando? ¿De qué habla? ¿Sí? Entonces, porque me decía uno, entonces se supone que si yo como sano, entonces voy a durar muchos años. Y yo, pues sí, pero también tienes que cultivar tu alma. Entonces ya lo paré enfrente. Y los niños de quinto año estaban así como, bueno, ¿y de qué está hablando? Entonces yo, pues primero no tirarle mala onda a los amigos, no pelear, no discutir. Luego, pues, si tú tienes alguna religión, pues hablar con tu Dios, platicarle lo que te pasa. Y no sé ni de dónde me salió eso, pero me parece que es algo bien importante que se nos olvida fomentarlo con los niños y con nosotros mismos, los adultos. Exacto, que sea integral, no todo por separado, que sea integral. Espiritual, mental. Exacto, tiene que ser integral. Sí, porque les decía, tiene que ser integral, y me decían, como el pan integral, y yo, bueno, pues más o menos. A ver, pero cuéntenme, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Ceres son las siglas porque es de todos los seres vivos. Las siglas es Sistema Especial de Restauración de Energía del Ser. Entonces, en el cual se toman los cuatro elementos principales, los básicos: el agua como elemento básico para la supervivencia. Uh-huh. Corresponde pues el 76% del organismo humano y es indispensable para el buen funcionamiento del mismo, ¿verdad? El aire, elemento también indispensable para la vida. Con el correcto funcionamiento de respirar, inhalar y exhalar adecuadamente, pues nos lleva a la óptima oxigenación del organismo. El elemento tierra es el que corresponde a... se refiere a la alimentación saludable y natural. A lo que tú estabas hablando. Sí, que ofrece la misma tierra. Entonces es consumir pues, los alimentos orgánicos, naturales, que no tenga conservadores, y también se motiva a crear microhuertos en las casas para empezar a consumir los alimentos, ¿verdad? Lo que se cultive, a consumirlo. Y el elemento fuego, pues es propiamente la energía del ser. esta que nos mueve, que es invisible y al mismo tiempo que es tan magnificente. Uh-huh. Y el quinto paso sería el importante de restauración de energía. Uh-huh. Se hace con un escaneo con las manos solamente, sin tocar. No es Reiki, no es es un escaneo con las manos. Sí, en algunos puntos se toca a la persona con la yema de los dedos para hacer un poco de presión, depende del organismo, del órgano que esté afectado. También se complementa con frecuencias de sonido. Uh-huh. Para hacerlo más óptimo. Con vibración. La vibración está del... Uh-huh. Con el sí. bowl, que ya te tocó. Ya me tocó, que yo me quedé dormidísima. Oye, pero a ver, platíquenme. Y para la gente que me está escuchando, ustedes ya les explicaron como que en qué consiste Ceres. Pero, pues, y la gente dirá, ¿y cómo yo puedo participar o cómo puedo beneficiarme o cómo funciona? ¿Cuál es el plan que tienen ustedes? Exacto. Hay una sección de colaboradores que son, por ejemplo, tú estás ahí presente. Les agradezco. La Marroco. Sí, están colaboradores de Taucali, Anamaya, Gaia, o sea, todo Sabriendo Salud, Golden Sequest. Todos son como parte de, porque seres somos todos. Entonces, ahí se dirigen a las personas qué es lo que necesitan. Si quieres algo de ecología, te dirigimos con esta persona. Si quieres algo de meditación, te dirigimos con otra persona. La idea aquí importante es que sea un equilibrio total del uh-huh. ser. Entonces, si la persona está en algún momento... bajo en la emoción o hay alguna fractura que tenga de cuestión de físico también, que se sienta mal referente a algo en específico, nosotros le podemos ayudar. ¿Pero entonces, cómo funciona? ¿Los buscan a ustedes? Exacto. Uh-huh. Estamos en Facebook, en Ceres, así, uh-huh. S-R-S. Es Ser y luego guión E-S. Exacto. Ok, yo ahorita lo voy a postear en la página de la mamá de Rocco para que lo puedan ver. Sí, es Ser-ES en Facebook. Okay. Igual tenemos tres prácticas de información y práctica como cortesía para que también escuchando tus radioescuchas que digan como que, un regalo para ellos. Sí, como un regalo para ellos, que también se comuniquen con nosotros a recibir parte de este práctica. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Yo estoy posteando ahorita mismo la página de Ser-ES. Y a la gente que le interese, que se meta a ver qué es lo que ustedes hacen. Información. Sí. Información y todo esto. Y lo que hacen. Los teléfonos. Conexión con toda esta gente, este grupo de personas que están buscando el bienestar. Exacto. Uh-huh. Está en el álbum de colaboradores. También está un álbum de beneficiarios, que en este momento está Sophie Barrera. También son personas que necesitan ayuda. Entonces, uh-huh. que también podemos ayudarles por medio del Facebook, ¿verdad? Se trata como de hacer una red de personas, más o menos, como para que nos podamos apoyar, ¿no? Entre todos, exacto, hacerlo más grande, pero ayudarnos entre todos. ¿Y qué le pongo aquí? Que le den like a su página y... Exacto. Y ahí pueden como compartir, perfecto, ya está. Que nos manden mensaje. Ok, perfectamente. Y, a ver, platíquenme, si alguien quiere ir a hacer como alguna de esas terapias que ustedes, ¿cómo funciona? ¿Qué tienen que hacer? Mira, el contacto es Facebook, como uh-huh. dijimos, y también tenemos unos teléfonos uh-huh. para que se dirijan con nosotros, Dina González y Patti Sánchez. El teléfono se pueden dirigir casa 1771-1490 y el móvil 811-746-7119. Ahí nos pueden contactar, repito los teléfonos 1771-1490, 811-746-7119. Perfecto. ¿Algo más que quieran agregar? Pues muchas gracias, Cintia, por la oportunidad. Gracias, Cintia. Sí, y como mencionó antes, seres somos todos y somos parte integral de este planeta, coexistimos y creo yo que es necesario ya hacer una acción para hacer más óptimo el funcionamiento. Sí, porque como que el día a día, el corre-corre nos desconecta totalmente. Sí. Y creo que de repente hacer como un alto y procurarnos y ver qué claro. es lo que hay allá adentro y qué es lo que estamos necesitando es importante. Claro. Entonces me parece muy interesante esta como propuesta. en donde lo que están haciendo es como juntar a toda la gente que puede beneficiarte de alguna forma. A los que estamos conscientes realmente, que queremos que las demás personas se sientan mejor, que tengan equilibrio, y hacerlos conscientes también. Pues eso es una gran iniciativa, las felicito y les agradezco mucho venir. Gracias. Con este frío hasta acá a compartir. Gracias. ¿Qué traes por invitarme? Ahí, a ver. Ah, bueno, es información, son calcomanías. Ah, pues déjanoslas aquí también para concientizar a los estudiantes, güey, claro. Que hace mucha falta eso. Sí, sí, ese nivel de estrés que manejan, sí. Todo trae alguna que otra consecuencia. No, y nos acostumbramos, entonces ya resulta que cuando ya dejamos la escuela, ese estrés se le suma todo el estrés del trabajo. Correct. Y entonces ya te perdiste, te desconectaste y te olvidaste. Sí. Entonces eso es lo que no queremos, es lo que estamos buscando. Les agradezco mucho que hayan venido. Qué hermoso. Sí, y bueno, gracias. Vamos ahora a ir con nuestro siguiente invitado. Por lo pronto, no me voy a poder parar para despedirme, pero no, les mando un beso. Ay, es que ándale, una foto con Rocco, ándale. Yeah. Puede salir allá de la cabina. Y mientras cambiamos de invitado, les agradezco muchas mucho que hayan venido. Cintia. Yo les voy a platicar que igualmente, que la gente de Brotes que estuvo. Ay, estoy ahí, está bien. Ah, que la gente de Brotes que estuvo con nosotros anteriormente nos tenía un regalo, que son 4 brotes para ustedes. Lo único que tienen que hacer, ya les estoy posteando la página, denle like a su página y digan que lo escucharon. Ándale, Rocco, ándale, ve a la foto ya con ellas y regresas. Qué rico plátano. Digan que lo escucharon en La Mamá de Rocco, lo ponen ahí, digan. Y pues bueno, se pueden ganar una cortesía de Brotes que lo pueden recoger en la tienda de Natural Organics. Y por lo pronto, bueno, vamos entonces a pasar con mi invitado. Yo creo que no sé si va a haber corte. ¿Hay corte, don Tavo? ¿No hay cortes? Ok, bueno, perfecto. Entonces, pásele bienvenido, señor. ¿Cómo está? A toda la gente que nos está escuchando, tengo a mi apoyador desde el cercado. Bienvenido. Así es. ¿Cómo estás, Cintia? Buenos días. ¡Qué voz! ¡Qué bruto! Vas a derretirlas a todas. De veras. No creo. Bueno, oye, a ver, Güences. Dice así que por radio se escucha bien. Sí, se escucha muy bien, ¿eh? ¿Sabías que yo estuve en un programa de radio en secundaria? Ah, sí. Ah, creo que sí me habías platicado. Sí, me habías platicado. Pues mira. Pues ahora ya estás, bueno. Ya no estás en secundaria y estás en un programa de radio. Sí, cada mes por aquí, de visita. Pues muchas gracias por darnos el apoyo en el proyecto de La Mamá de Rocco. ¿Y cómo te fue de camino de allá para acá? Porque acá, déjenme les voy a decir una cosa. Güences vive en el pico de la montaña. Así es. ¿Cómo estaba tu casa? Con hielo. Con hielo. Sí, bastante hielo. Sí, no, la verdad que todos los carros, por lo menos en el pueblito, en el cercado, amanecieron con bastante hielo. Bastante hielo. Y arriba, pues ya te imaginarás, ¿no? Un poquito más. Sí. Sí, sí, heló bastante, mucho. ¿Sí? ¿Y cómo te fue en la noche? ¿Escuchabas ahí el...? No, fíjate, creo que descansé bastante bien. Pues sí, es que ahí arriba se tiene que descansar y estás casi en el cielo. Sí, sí, sí, realmente soy muy afortunado de vivir ahí, ¿no? En ese lugar que ya conoces. Sí, sí, me encanta. Oye, sí, ya tenemos que ir un día, ¿eh? Sí, vamos a organizar algo ahí. Con la alberca y toda la cosa, bueno, sí, ya que haya tiempo. Sí. Oye, a ver, bueno, platícame. ¿Qué onda? ¿Qué nos traes el día de hoy? Bueno, pues mira, recientemente me comentaste o me escribiste acerca de hacer algo ya manual, algunas recetitas, ¿no? Sí. Y que tuviéramos por ahí una sesión de fotos para queremos hacer algo padre ahí. Entonces nosotros nos pusimos a trabajar sobre una ensaladita nueva. Se llama CICEP en honor a esta amiga que te platiqué en diciembre, Silvia Serrano, y le pusimos CICE a la ensalada. Es una ensalada muy rica a base de espinacas con tomatitos, uva, queso feta, almendras. Entonces la mezcla de sabores con la vinagreta que se prepara queda muy rica. Y yo, platicando con Polo ayer, le decía que Polo es el chef del Traspatio, que todo el mundo conoce, que recién publicaron en YouTube ya el video del chef Herrera. Ay, qué padre, vamos a verlo al restaurante. Ajá. Y que el hermano de Israel filmó ahí en el Traspatio. Ay, qué padre. El chef Herrera con Polo, aparece Polo ahí unos segunditos en el video muy divertido. Entonces, por ahí las invitamos a que ¿cómo lo puedo buscar de una vez? A ver, dime. Pues se llama La Ruta Regia con La Poderosa. Ah, La Ruta Regia, perfecto. Sí. Saludos al chef Herrera. Saludos al chef Herrera, que No sé si nos está escuchando porque aquel... Pero bueno, es levantamos... Es un personaje, el Chef Herrera. Sí, fíjate que tuve la fortuna de compartir con ellos en Año Nuevo en su casa. Y no, bueno, no te puedo explicar. Entre la plática, éramos demasiados en su casa, perros, niños, adultos, comida, buena onda. No, hombre, yo te lo juro que todavía no me puedo quitar de la mente la lengua en salsa que hizo, que bueno, estuvo delicioso, delicioso. Claro, había de todo, había tamales que había hecho su mujer también, junto con él, había unas sopas muy ricas. Era un menú muy peculiar, sí, para un año nuevo, pero que la verdad yo me sentía afortunada de haber sido invitada. Sí, yo me hubiera sentido igual. Sí. La verdad, muy contenta, muy contenta. Pues a ver, ¿cómo me dijiste que buscamos en YouTube? Es La Poderosa, no, sí, es La Ruta Regia. La Ruta Regia con La Poderosa. Sí. La Poderosa. Ahí sale el Chef Herrera y por ahí sale Polo. Sí, ahí síganlo, porque la verdad está haciendo una labor bien interesante. Sí. En donde, ya la vi. Entonces, en donde lo que está haciendo es promover la gastronomía de Nuevo León, que a veces se nos olvida, y pues la gente nos ubica por el cabrito, pero no, o sea, hay una infinidad de gastronomía, muchas gracias, señor, me subió el micrófono Rocco, y muchas cosas deliciosas que tenemos en el norte, la cocina norestense, y te voy a platicar algo que te va a interesar y a la gente que nos está escuchando también. Es bien interesante, el día de antier tuve la oportunidad de ser invitada por el foro paralelo. Este foro se va a llevar a cabo el 19, 20 y 21 de octubre, y es el primer foro de gastronomía en donde la comunidad de chefs de Nuevo León se están uniendo. Entre ellos está Guillermo, no me acuerdo cómo se apellida, de Pangea, está Beto Sentíes, es que se me van los nombres, pero bueno. Todo ese grupo de chefs jóvenes que están... Mira, ahí está Polo hablando. Sí. ¡Qué padre está! Bueno, pues todos ellos decidieron que Nuevo León es un estado que aporta mucho a la gastronomía y que nos hace falta como nuestro evento. Entonces, lo que decidieron es empezar como a promoverlo a través de redes sociales, y están organizando este evento que se va a llevar a cabo estas fechas e invitando a toda la comunidad a que participe y se una. Van a venir chefs reconocidos de todo el mundo. Y lo importante es que nos vamos a unir con el noreste. Van a tomar en cuenta los estados de Tamaulipas, Coahuila y Texas. Además, bien, Texas. Bien. Entonces viene gente de diferentes partes para compartir. Y pues vamos a tener la oportunidad como ciudadanos de poder ir a este foro que se va a llevar a cabo en la nave Lewis, en el Parque Fundidora, que también es un lugar muy representativo y muy bonito. Entonces, pues bueno, esa es una gran noticia para que también los chefs como Polo estén pendientes y puedan participar. Claro. Son dos días. El primer día va a haber una cena en donde pues ahí va a ser como que el gran festejo y la apertura. Y luego ya después se va a llevar a cabo desde talleres, seminarios, ponencias, círculos ahí como mesas redondas, en donde vamos a poder escuchar a toda esta gente, compartir, intercambiar y mostrar también lo que es nuestra gastronomía. Entonces va a estar muy interesante. Pues sí, qué bueno que tuvieron esa iniciativa y que ya lo están haciendo, porque alguien que hace algo parecido es la chef Patricia Quintana, que también conociste, que tuvimos también nosotros la oportunidad de compartir con ella, ¿verdad? Hace unos dos años, sí, una muestra gastronómica que se hizo aquí, y es algo que ella organiza a nivel nacional también, trae chef de varias partes del mundo y muestra la comida mexicana. Claro. Hace dos años tocó al noreste y pasó por aquí, nosotros estuvimos en Cola de Caballo con ella. Y fue una gran experiencia. Bastante, sí. Fíjate que cuando platiqué con ella en el foro de gastronomía allá en Guerrero, en Acapulco, de hecho tengo una entrevista que todavía no he pasado, y la que quería platicar contigo para si la pasábamos a través del traspatio. Ah, en donde ella platica toda su experiencia. Está bien padre, la quiero documentar, la quiero subir a YouTube, pero con videos y fotos de ella, y las fotos que a lo mejor me puedes pasar fotos que ustedes tienen, sí, y las que nosotros compartimos también allá en Acapulco. Y lo que ella me decía, una cosa bien interesante, es que reunió a gente de toda la República, pero también a medios de comunicación, sí. Y era una caravana que viajó durante alrededor de 20 días. Y entonces iban ranchando, iban comiendo. Sí, Entonces fueron allá a los viñedos, allá con Daniel Milmo, estuvieron en Parras. Sí. También me platicó que fue súper interesante la experiencia, que con ustedes también acá en el cercado tuvieron también la oportunidad de probar muchos alimentos que ella también dice, es que yo ni me imaginaba que ese tipo de alimentos se podían comer por allá. Sí. Entonces es bien interesante. Cuéntame cómo fue la experiencia con ustedes esa vez que pues, vino. Pues muy, muy bien, porque mira, la verdad que nosotros recién estábamos abriendo hace 2 años, ¿no? Tenemos 3 años, 8 meses en el mercado, pero a través del municipio nos llegó una invitación, participamos, como siempre. Bueno, un detallito ahí que no nos enteramos. Ella promueve la cocina mexicana y nosotros somos una fusión de cocinas, ¿no? Uh-huh. Mezclamos la cocina mexicana con la italiana, la francesa y lo que se le ocurre a Polo y lo que se me ocurre claro, a mí. Claro, pues también se trata de que... Uh-huh. Entonces, y a veces nos identifican como, pues por el tipo de restaurante piensan que llegan a un lugar donde van a comer comida mexicana y se llevan la sorpresa que es una fusión de cocinas. Pero en ese evento participamos con la ensalada de la casa, las crepas, ¿no? Y se nos ocurrió llevar algo de cocina mexicana porque tenemos una cocinera que recién llegó de nuevo al traspatio. ¡Ay, qué padre! Estuvo 2 años de vacaciones porque el esposo no la dejaba trabajar y Juanita, uh-huh. Bienvenida Juanita de nuevo, ya está con nosotros, hace tortillas a mano, le quedan riquísimas las de harina y las de maíz. Así que en las próximas visitas que hagan al traspatio, a lo mejor les toca por ahí recién, tortillas hechas y comida norestense de la Sierra de Santiago, porque ella viene allá de Laguna de Sánchez. ¿Y qué tipo de comida hay? Ella hace cocina... Como muy tradicional, muy ¿no? Tradicional, la caserita. Sí, ay, qué rico. El asado, ¿no? Ay, qué rico. Sí. El asado, el chicharrón en salsa verde, todo lo que se hace en esta zona del noreste del país lo sabe cocinar Juanita, entonces probablemente tengamos por ahí de nuevo algo de eso, ¿no? Pero en esta ocasión con la chef Patricia presentamos el asado, le encantó, estaban chefs de España, de Alemania, de otras partes del mundo y medios de comunicación que hicieron una degustación de todos los exponentes que estábamos y bueno, de ahí salió una entrevista de una radiodifusora de la Ciudad de México, nos llamaron para entrevistar al restaurante El Traspatio. ¡Ay, qué fue padre! Fue nuestra primera participación, ¿no? Fue una sorpresa y muy agradable. Entonces, pero a mí me encantó la labor que hace, ¿no? Y que sigue haciendo la chef Patricia. De hecho, Quintana. Platicando con ella me decía, pues ándale, anímate y vamos a hacer algo de nuevo por allá. Nos encantaría, sería increíble. Ahí tenemos pendiente con ella... una entrevista, como te digo, ya tengo la entrevista que realizamos hace unos meses, pero una entrevista vía telefónica estaría increíble y ponernos a planear a ver qué hacemos. Sí. Porque hay muchas cosas que hacer, a mí me parece también importante, por ejemplo, a ver, ¿tú qué piensas de esta idea que últimamente se está haciendo como muy, muy popular, pero que de repente somos como un poco renuentes porque decimos, híjole, pero es que lo orgánico es complicado, pero ayer posteé que en Mazatlán hay como un festival que se llama Farm to Table, que básicamente es que del huerto a la mesa y pues a comer bien rico, por ejemplo, como los brotes que nos trajeron el día de hoy. Yo le dije a José Antonio que necesito que me lleve esto, yo quiero tenerlo ahí en el traspatio. Claro. Agarrarlo ahí, que los amigos que nos visitan lo vean y... Desde plato, ¿no? Claro, al plato, o sea, eso es lo más importante y lo más interesante. Entonces, una de las cosas que estamos tratando de promover y que también te había platicado desde el movimiento Slow Food, que estamos tratando de promover a la gente que de la región, a los productores, porque muchos, fíjate que platicando yo, por ejemplo, con la gente de Rancho El Chuzo, vienen y se ponen en el Mercado de la Luz y me decía, pues nosotros venimos cuando hay mercado, pero nosotros no dejamos de producir leche, ¿verdad? Y pues queso. Entonces luego a veces no tenemos a quién vendérselo. Entonces eso es lo que necesitamos. Hacer las redes, hablarnos entre nosotros, porque se pierde la comunicación con tanta tecnología. A veces, hello, necesitamos hablarnos y comunicarnos. Entonces, por ejemplo, en el caso de que tú tienes el restaurante y que brindas alimentos lo más sanos posibles, que le estás ahí metiendo pues toda la galleta, como dice la gente. Ya lo hemos platicado, ¿no? Nosotros estamos en un proceso. Porque hace ratito te escuché que decías que a veces nos llega tarde la información, o no, pero estamos envueltos en un entorno que nos Claro, y cada uno tiene su proceso, claro, y va recibiendo diferentes cosas. Entonces, pero, la cosa es que vas ahí poquito a poquito. Pero estamos conscientes de lo importante que es comer saludable, ¿no? Alimentos vivos, libres de conservadores. Claro. ¿No? Entonces, sí tenemos esa conciencia y nosotros estamos en ese proceso de ir... poco a poco, es poco a poco porque como tú decías, una de las cosas que la gente a veces nos cuesta entender es que tenemos muy arraigadas, y ni siquiera quiero decir que son nuestras raíces, o sea, unas costumbres de alimentarias que de repente nos impusieron y que las fuimos adoptando. Entonces eso también, pues supongo que para el dueño de un restaurante debe de ser el camino, pues pasito a pasito, sobre todo porque tú estás en un lugar en donde... en el pueblo, pues también tienen como unas raíces, unas costumbres mal arraigadas de la garnacha, que no está mal la garnacha, es deliciosa, siempre y cuando se haga, pues, con los ingredientes adecuados, exactamente. Sí. Entonces, bueno, hablando un poquito del que te decía, del movimiento Slow Food, para la gente que no lo conoce, voy a postear en un rato más en la página de la mamá de Rocco este movimiento, que fue creado en Italia, y... se ha estado adoptando en diferentes países. Yo platicaba con el chef Herrera sobre esto y me decía, no, pero es que eso no es de nuestro país. A mí no me hagas bolas con esas cosas, ¿no? Entonces yo decía que tampoco hay que estar tan negados, porque es un movimiento que se está gestando a nivel mundial desde los 80s y que ha ido creando conciencia y haciendo lazos y arraigando a la propia gente de su propio lugar. Sí. Entonces, en este caso, lo que estamos intentando es lograr pues hacer estos vínculos de productores con consumidores, como en este caso tú, que tú tienes tu restaurante. A mí me interesa, sí. Claro. A mí me interesa todo ese tipo de gente que está involucrada en este movimiento. Uh-huh. Me interesaría que me hiciera llegar, ¿no?, sus productos o la información para probarlos y ver en qué... los podemos ir integrando, menú, ¿no? Integrándolos al menú. Y eso es muy interesante, hacer esa comunidad, porque sabes que yo a raíz del restaurante me empecé a meter a páginas de restaurantes de varios países. Uh-huh. Y en varios países los productores locales están muy en contacto con los restaurantes, ¿no? Claro. Gente que les surte directamente a los restaurantes, los productos que ellos están cosechando, sí, pues, y aparte también lo padre es que en este tipo de restaurantes como el tuyo, que también son como muy muy chiquititos, tienen como todos esos toques, que de hecho me ha tocado recibir muchos agradecimientos de gente que ya fue al restaurante, que lo vio en la mamá de Rock, y me dicen, oye, encantado, felices, ya fuimos, y aparte la comida y el servicio. Y es algo que también es bien importante recalcar, a veces pues vamos y comemos rico, pero el servicio no es como el indicado. Entonces, sí. Hace poco estaba con un amigo en un restaurante y el mesero, pues, no tuvo así como el mejor tacto. Y entonces empezó a hacer medio como el berrinche de que, ¿por qué? Es que no sé qué. Y yo le decía, ya, tranquilo, sí, tranquilo, o sea, amor y paz. No, pero es que el servicio es importante. Yo sí estoy de acuerdo, es bien importante. Entonces, por eso mejor vamos a ir al traspate para no estar haciendo gracias, por aquí. Gracias, Cintia. Sí, no, la verdad que nosotros nos esmeramos. Ya sabes nuestra filosofía, ¿no? Sí. El traspate, yo siempre le digo a la gente, es un punto de encuentro de amigos. Y esto ha hecho que el servicio de nosotros hacia los amigos que van sea muy relajado, ¿no? Porque cuando atiendes a alguien por primera vez, a lo mejor sí hay esa barrerita que no nos conocemos y bueno, pero nosotros estamos abiertos a atender amigos. Claro. ¿No? Y entonces, cuando rompes esa barrera, la verdad que es maravilloso. Es como llegar a tu casa a comer. Exacto. Eso es. En el patio de tu casa, que te atienden dos amigos, tres amigos, los que estemos en ese momento trabajando, ¿no? Que con amor hacemos las cosas y tratamos de servir en lo más que podamos, ¿no? Eso está increíble. A los amigos, que se sientan bien. Y esta semana tuvimos visitas de muchas familias, la verdad que estoy muy agradecido porque nos llaman para reservar, ¿no? ¿Y todo y frío? Bueno, el fin de semana estuvo muy agradable. Y fueron muchas familias, entre ellas Karina, la de mira, con su esposo y su niña. Hola, Karina. Sí, estuvo Dolores también. Ay, ya fue, Dolores sí, quería ir, me estaba diciendo, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con Dolores? Fue el fin de semana. ¿Y se aventó algo? ¿Cantó? ¿Fue su cumpleaños, sí, aparte? Sí, a capela, el lunes cumpleaños. Sí. Por ahí la felicitamos. Sí, fue una agradable sorpresa. Yo a Dolores la conocía solamente por tu red de amigos, ¿no? Ajá. Por ahí, y habíamos... Ay, qué emoción me da, porque algo. saber que se está haciendo esa red a través de lo que estamos trabajando, pues todo este equipo está padrísimo y que se conozcan. Pero llegó Dolores y te tengo otra sorpresita, que ayer en la tarde fueron Oscar y Pilar. ¡Ay, qué padre! Y ya pusimos una fecha para tener en el traspatio un conciertito de bossa nova y jazz. Ay, yo voy a estar ahí. ¿Cuándo es? El viernes 28 de febrero. Ay, entonces, qué padrísimo. Va a ser bajo reservación, ¿no? Pues ya, reservación para mí. En principio vamos a trabajar de esa forma con Pilar y con Oscar. A mí me encantó lo que hicieron aquí en tu programa. Sí, sí, canta. Pilar es increíble, canta, ¿verdad? Increíble. Bueno, voz, y Oscar también. Tiene una, sí, bueno, no, los dos, ¿no? Los es el dos, es para que, los dos, pero, sí. Pero Pilar envuelve con su voz y es divina, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, y yo les dije que a mí lo que es el jazz y la bossa nova me encanta. Y de hecho, nosotros hacemos playlists de bossa nova y los ponemos, sí, claro, ahí, me pero ahora en vivo, sí, en wow. vivo, el 28 de febrero. Les y estoy con regios, diciendo, ¿no? Eso está increíble, sí, que tengamos talento regio. Él es de aquí y ella es de Tamaulipas. Uh-huh. Pero bueno, ya casi es de... Ah, bueno, sí, está adoptada como yo, ¿no? Tengo, sí. Desde el 81 vivo aquí, así que ya... Sí, ya por son adopción, por default. Sí, por adopción. Entonces tenemos esa sorpresa también para el 28 de febrero, un conciertito de bossa nova y jazz. Y para este 14 de febrero, Cintia, vengo a regalarte una cena para el Día del Amor y la Amistad para tus radioescuchas. Radioescuchas. ¡Oye, qué ¿no? padre! Entonces tú haces la mecánica. Yo nada más te digo que el año pasado los amigos que nos hicieron favor de estar con nosotros se llevaron una sorpresa porque ambientamos muy bonito. Lo pueden ver en la página de Face. Hay un álbum que se llama 14 de febrero. Y este año, con la misma gente que nos ayudó a ambientar, estamos trabajando para hacer algo mejor. Sí. Wow, pues yo también quiero ir, oye, nomás que no tengo con quién ir. Bueno, ahí te vas a encontrar muchos amigos. Sí, pues sí, mira, ahí estamos los dos, sí. Ahí nos sentamos los dos en una mesa. A ver quién se apunta a llevarme al traspatio a pasar el 14 de febrero. Sí, por favor. Bueno, me voy con Rocco, no pasa nada. Claro, ¿por qué no? Así es. No, oigan, te iba a decir una cosa. Tú como, te encantan las plantas, ¿verdad? Me encantan. Y tienes muchas plantas ahí en tu casa. En la casa, pues tú conoces la sí. casa, y aparte en el traspatio también, ando cambiando de plantas. Hoy pasé por el restaurante antes de venir aquí a tu programa, uh-huh. Se me helaron las plantas. Ay, no. Sí, entonces, pues te tengo la solución. De veras. A ver, nos están donando el Mayan Micros. A ver, ¿cómo se pronuncia? Es que no sé cómo se pronuncia. Que es un un líquido. Bueno, es como una homeopatía. A ver, explícame qué es, por favor, la persona que me está acá diciendo qué es. Pero te lo voy a regalar a ti. Te lo voy a regalar a ti porque es pura vida para las plantas. De hecho, ya lo hemos estado regalando en La Mamá de Rocco, tanto en Facebook como en el programa. Y es, ¿cómo se puede decir? Es como un alimento para plantas. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y vas a ver que, pues espero que tus plantas vuelvan a la vida. Bueno, las que se congelaron, porque la verdad es que cayó bastante, bastante ¿sí? hielo. No creo, pero bueno, vamos a replantar. Pues parece que es maravilloso, ¿eh? A mí me han dicho, ¿sí? Yo lo he visto. Además, la gente que se lo ha ganado, o sea, me ha escrito así de que, wow, ¿qué es eso? Es una locura. Entonces, pues bueno, okay. Te vas a quedar tú con él. Lo iba a regalar para el público, pero como acabas de gracias. Decir ya. Bueno, lo vamos a compartir con todos los amigos que vayan a claro, no, pues porque realmente también es para eso, toda ¿no? la gente que va ahí, sí. Pues que las plantas estén lindas y que el lugar esté así maravilloso. Así es, sí. A ver, bueno, es un inoculante de suelos y plantas, microflora para suelo y las plantas. Perfecto. Pues bueno, ya está, ya lo tienes tú. Gracias. Pues bueno, antes de irnos les voy a recordar todas las redes sociales que estamos manejando, lo que viene siendo, como dicen por ahí, que es un chiste local. Pero bueno, la cosa es que en Pinterest nos pueden encontrar también en Facebook, en WordPress, en YouTube, que les recomiendo que se metan porque el último video que subimos está increíble. Y tuve la fortuna de ser invitada a una meditación la semana pasada en el Centro Holístico Anamaya. Y bueno, fue una locura, ¿eh? Para mí así fue que no te puedo explicar. Que ya estás practicando yoga. Sí, estoy muy contenta. Acabo de reiniciar. Yo practiqué yoga varios años y cuando me fui a vivir a Santiago, pues ya no lo hice, pero... Ahora ya encontré un lugarcito ahí, la instructora es la señora Janet, y el lunes tomé mi primera clase de nuevo. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Súper, digo, un poquito... ¡Todo duro! Pero bien, bien, bien, ya voy a estar tres veces por semana ahí con ellas, tomando la clase, y te quiero comentar también que estuve en Amayal. ¿Ah, sí? Sí, estuve ahí, te puse como referencia... porque tuve que ir a consultar con un quiropráctico. ¡Ay, es buenísimo el doctor! Vi estado, el doctor Huasque aquí es súper así, asiduo del programa. Le dije, tengo pendiente llamarle a su clínica porque tengo que ir a tomarme unas radiografías y consultar con él, pero saludos, doctor. Y me pasé a la tienda, me comí unos chilaquiles. ¡Ándale! Con soconostle, una salsita de soconostle y chipotle. Ahí en Terrenal. Sí, qué te encantó. Delicia. No me los quería acabar. Estaba uno por uno. Salí a comprar la salsa, pero no la tenían. Entonces, saliendo de aquí, me voy a pasar allá. A Terrenal. Sí. Pues ahí ahorita hablamos para ver si hay la salsa. ¿Cuál es la de soconostle, verdad? Con chipotle, me encantó. Sí, está buenísima. Le dije a Irma que me separara unas botecitos de salsa. A ver si no hay en la sucursal que está allá en Santa Bárbara, sino acá en la de... Sí, pero qué delicia, ¿eh? Compré varias cosas ahí. Ay, ¿qué tal la tienda? A ver, cuéntame tu experiencia. No, pues compré unos frijoles así enormes, negros. Los ayacotes. Sí, uh-huh. Que vamos a preparar. ¡Qué padre! Harina, ¡qué felicidad! Harina para repostería sin gluten. Uh-huh. Compré... ¿Y vas a usarlo en el traspatio? Sí, vamos a hacer algo ahí, se los llevé a Polos con mi bolsita, ¿no? ¡Ay, qué padre! ¡Qué emoción! Pues bueno, ahí luego hacemos un link con Hugo... para que puedan comprar en mayoreo cuando ya estén bien. Perfecto. Interesados. Tienen cosas muy interesantes. Y me interesa el taller que estás dando de compras. Hay una amiga, que uh-huh. Por cierto, saludos, Nidia e Iñaki, que están por ya incluirse dentro de tus seguidores, porque ella es mamá de un bebé de 6 meses, pero parece de 1 año, está enorme. Y anda con este rollo de comer sanamente, ¿no? Y le dije a Nidia, pues ya sabes, la mamá de Rocco, Cintia Robles Welch, te espera ahí, hay talleres para que te vayas con ella de compras y yo también me voy a anotar en alguno pues listo, de ellos, claro. Para ir conociendo todas estas tiendas, ¿no? Pues ya se nos está acabando el programa. Antes de irnos, les voy a recordar que estamos haciendo un taller de las compras y próximamente a la gente que nos está siguiendo y que está preocupado porque sus niños no se atreven a probar alimentos sanos y vivos, vamos a tener un taller que también me gustaría llevarlo al traspatio. Me encantaría. Son 4 módulos que se van a empezar a impartir en el Centro Amayal. Las fechas son a partir de, creo que es la tercera semana o la segunda semana de febrero. Pronto va a salir la participación. Y pues bueno, vamos a recibir niños a partir de 5 años hasta como 12 años. Son laboratorios del gusto y de lo que se trata es irles enseñando o a descubrir pues lo que es la tierra, los alimentos vivos, cómo los pueden ayudar, cómo los pueden preparar y los beneficios que les pueden aportar. Entonces, desde chiquitos los exponemos y les damos la oportunidad, de grandes van a ser unos, claro, unos adultos fuertes y sanos. Sí, sí. Y pues por el otro lado está el taller de las compras que tú bien mencionabas, que de lo que va es irnos a un recorrido de 5 tiendas, entre ellas, la mayoría son de mis apoyadores, está Terrenal, que lo acabas de mencionar, que está en Centro de Amayal, sí. Natural Organics, a quien le mando un saludo, Corm, que es la carnicería, ¿y a dónde más vamos? Villa de Patos, Villa por de supuesto, Patos. Y nos vamos también a un supermercado para recorrer la herradura y mostrarles dónde está lo más interesante dentro de un supermercado y cómo es que pues su servidora hace el supermercado cuando llega a ir, ¿verdad? Porque ya casi ni voy y me la paso comprando en todos lados. Entonces está bien interesante, salen muchas dudas, les damos un poco de información así como concentrada para que se lleven y pues también el intercambio que hay con las personas porque van saliendo dudas. Sí. Y se hace una chorcha padrísima, divertidísima, nos quedamos a desayunar en Terrenal si nos da el tiempo. Y pues bueno, ahí los invito. El próximo es este viernes 31, si el frío nos los permite. Vamos a estar ahí recorriendo de 8:30 de la mañana a 12. Es una cuota de recuperación súper simbólica, básicamente. Porque a mí lo que me gusta es ir ahí a pasarla bien con la claro. gente. Y pues bueno, a ver si luego hacemos uno por allá para ir a comer allá contigo. Sí, sí, sí, sí. Estaría me buenísimo. Me interesaría mucho que dieras algo a estos módulos allá. Yo creo que muchas amigas estarían interesadas en estar ahí, ¿no? Y pues bueno, pues ya saben, si quieren más información se pueden meter a la página de la mamá de Rocco y también estamos haciendo visitas a los colegios y escuelas, si quieran que demos esta plática que compartimos el día de ayer, que estuvo increíble, para sensibilizar a los niños a los alimentos vivos, ya saben, yo feliz de ir y compartir. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, gracias Don Tavo en controles, gracias a nuestro nuevo operador, ¿cómo te llamas? Diego. Diego, bienvenido. No sabes a dónde te estás metiendo, ¿eh? Vas a salir con verde, vas a ser un niño verde al rato. Pero sí, un niño verde es los buenos, no de los políticos, ¿eh? Qué bueno que lo aclaras. Que lo aclaro. Un placer. Y muchas gracias por venir, gracias por tomarte tu tiempo y me encanta la plática contigo. Rocco, ya nos vamos. No, hombre, él aquel está ya en otro mundo. Sí. Pues muchas gracias a la gente que nos está escuchando y nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 9 de la mañana. Yo soy Cintia Robles Welch. Lean mi columna el domingo, que va a estar bien interesante, en El Horizonte. Gracias, Don Tavo. Y gracias a Álvaro Guadiana en la dirección. Bye. Me estaba escuchando el libro.